lo ves, man. Lo aparental engaña. Quien ayer era tu vida, hoy es tu guadaña para hacerte sufrir. Chuparte la energía, fingir ser tu alma gemela. Me la suda, ya no quiero pasar más pena. Por lo pronto, fuiste mi condena. Vuelvo a nacer para aprender de los errores, ya que no soy perfecto, no. Mis valores son hacer, hacer reír sin extinguir palabras que hagan vivir. Siento ser noble, busco lo mismo de ti para vivir tranquilo y poder y feliz por mi camino. Tú solo piensas y yo actúo, tú las apariencias. Sientes que yo estudio para extinguir de mis vivencias. Lo ves tú, poma previ, sufre un shock. Demasiado flow para tus oídos. Yeah. Déjame vivir, si yo no te molesto a pesar de pasar de ti. Sigues estorbando porque ¿qué quieres de mí? Bah, busco otro pringao que aguante tus historias. Déjame vivir, si yo no te molesto a pesar de pasar de ti. Sigues estorbando porque ¿qué quieres de mí? Bah, busco otro pringao. Destello de música selecta. Ayer fui multitud, hoy levanté cabeza. Siento ser humilde, sueño ser el único en tu bah. Lo que veo no coincide, cedí por demostrarte, no valoras. Siempre quise dar lo que jamás comprenderías. Cada vez que te pregunto, contestas con miseria. Por no sentir tu mente limpia de histeria. Me hace sentir un destino que no sabes. Sabes comprender lo que interesa. Presa de un amanecer, adoptando la ansia de ser algo. A veces te olvidas de quién eres. Pierdes el interés por las cosas que más quieres. Quieres progresar, avanza desde el alma. Calmarte en tu interior es dar honor a la templanza. A pesar de pasar de ti, sigues estorbando porque ¿qué quieres de mí? Bah, busco otro pringao que aguante tus historias. Déjame vivir, ya yo no te molesto. A pesar de pasar de ti, sigues estorbando porque ¿qué quieres de mí? Bah, busco otro pringao.